significa, Pablo, esta fiesta para Hechizar, para toda la comunidad? Bueno, esta fiesta es un poco lo que nos identifica a nosotros, ya que como todo pueblo del interior es agrícola ganadero, ¿no es cierto? Bueno, esta fiesta es la reedición de esta fiesta, surge por un grupo de jóvenes entusiastas que quisieron reflotar la misma, y es un poco lo que nos identifica a nosotros, es la chacra, el esfuerzo, la solidaridad, todo, y un poquito es el resumen de lo que se ve acá, ¿no es cierto? Es un orgullo para nosotros, si bien lo inicia un club, un grupo, una comisión de un club, está todo el pueblo detrás de esto, todo el pueblo apoyando, tratando de que salga de la mejor manera posible, tratar de mejorar algunas cosas, obviamente, en el fragor de la lucha algunas cosas se pierden, pero bueno, es lo que nos identifica, nos sentimos orgullosos porque es mostrarnos cómo somos. Destacábamos cuando llegábamos el estado de ánimo, vemos otros rostros, otras caras que las del año pasado. Bueno, convengamos que el año pasado, amén del factor climático, teníamos un factor político medio adverso para la agricultura, ¿no es cierto?, sobre todo, y bueno, ganadería también. Eso también se refleja porque vos fijate que el chacarero es un tipo luchador, un tipo que tiene que luchar por con los costos de todo tipo, climáticos, de mercado, los vaivenes políticos también, y estos años, estos dos últimos años han sido unos años bravísimos para la chacra, para la gente de campo ha sido muy bravo por las cuestiones políticas de mercado que ha establecido el gobierno nacional que no favorece para la producción, ¿no es cierto? Esto no metemos política, pero es lo que ha sucedido, es lo que ha sufrido el chacarero. Este año, bueno, se ve un poquito más el horizonte, digamos, y bueno, acompañado del clima también, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la apertura hoy oficial, donde a las 10 de la mañana estaba programada? Bueno, no pudimos estar presentes tempranito, pero nos gustaría que nos haga un informe de cómo fue. Bueno, no se hizo el corte de cinta simbólico porque el club dictaminó que se hiciera la apertura de una tranquera simbólica, como diciendo que el campo está abierto a todo el mundo. Entonces, la apertura de la tranquera, bueno, habló el presidente del club, Augusto Vivarelli, también habló el intendente municipal, el doctor Omar Duclos, también hizo la bendición el padre Juan Carlos Rizzardi, y bueno, sencillo, breve, pero muy emotivo inicio. Entraron las banderas con los representantes de la institución, que es el club, Club Huracán, que es el que lo organiza, y bueno, y ahí se hizo la apertura y recorrida de stand muy bien armaditos que están este año. Bueno, esto es un esfuerzo, como lo decía, del Club Huracán, de la comunidad toda de Hechizar. ¿Cuentan con el apoyo también del gobierno municipal del doctor Omar Duclos? Sí, siempre ha contado desde que se inició esta segunda etapa, estos cuatro últimos años de la reedición de la fiesta de Chacarero, siempre ha contado con el apoyo municipal, del diputado Juan, José Luis Comparato también. Sí, la municipalidad está presente siempre. En algunos casos con un subsidio, en otros casos con la herramienta o personal para ayudar en el prolijado del lugar o lo que necesiten las instituciones para que esto salga bien. Exactamente. Bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente que venga mañana tempranito aquí en el predio? La invitación hay que hacerla pública para que todos aquellos que... generalmente muchas familias salen el domingo porque muchos tienen actividad laboral. Ha cambiado un poco esta fisonomía de ciudades del interior donde el sábado a la tarde ya estaba todo cerrado. Hoy por hoy los comercios están casi todos abiertos. Por eso que la familia se ha tornado un poco más de salir los domingos. ¿Con qué se va a encontrar mañana? Bueno, acá se va a encontrar con un lindo predio, muy organizado, muy armado con stand de todo tipo, están de las maquinarias agrícolas que le interesa al chacarero o a curiosos, después va a tener stand con productos artesanales, con comidas, está la cantina, después a la tarde se va a encontrar con la elección de la reina y el sorteo de la rifa que hizo el club, se va a hacer a la tarde con un espectáculo musical. Habrá que aguantar, porque esta noche hay cena show, arranca tarde, habrá que acostarse tarde, levantarse temprano. Difícil, ¿no? El lunes va a ser difícil encararlo. Bueno, pero capaz que nos perdone un poco el llegar un poco tarde, ¿no? No, pero uno lo hace con gusto y, como dice el dicho, se anda con gusto, no pica, ¿no es cierto? No, pero bien, está muy bien organizado, así que los horarios da para todo. Zabalza, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes por promover la fiesta y hacernos conocer por toda la zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al delegado municipal de Chillar, Pablo Zabalza, hablando un poquito, el resumen de esta fiesta.